Aló, bueno, venga por favor a mi casa. Aló. Aló, venga a mi casa por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De celular. Dame el número, po. 70. Ajá. 30. Ajá. 70. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Y dónde vive? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda atender? Dame la dirección, dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tiza. ¿Por dónde? Aquí por casi por por la escuelita de Altavista. ¡No! Espérese, hijo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¡Déjela, por favor! ¡Aló! ¡Ay, Dios mío! ¡Aló! ¡Ay, le está pegando a un niño! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Oiga. Ay. ¡Es que mi mami está peleando! ¡Por eso! ¿Dónde está?